tres mundos recorrí. El mundo de los niños, el del loco y el que acaba por venir. Si alguna vez dudé de ser un ganador, hoy sé que a tu lado jamás fui un perdedor. Lo que la vida nos dio, Dios nació, la historia de la tierra y de Dios. Por dentro nuestro hogar, por fuera de los dos. Por dentro los amigos, por fuera alguien de más. Los de ellos dos nacieron.